Eres la razón de mi vida. Eres mi sol del amanecer, mi esperanza, mi paz y mi quietud. Eso eres tú. Eres la fuerza que alimenta todo, todo, todo mi existir, la esperanza de un mundo sin rencor. Eso eres tú. Antes que todo eras tú, mi principio y fin, mi alfa y omega, eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. Eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. Eres el rey de mi vida, el rey de mi vida eres tú, Señor. Eres la luz que ilumina todo mi existir. Eres el rey de mi vida eres tú, Señor. Eres la luz que ilumina todo mi existir. Eres el rey de mi vida, eres tú, Señor. Eres la luz que ilumina todo mi existir. Eres el rey de mi vida, el rey de mi vida, eres tú, Señor. Eres la luz que ilumina, la luz que ilumina.